Bueno, sí, porque estamos con otra nota. Ahora nos estamos corriendo un poquito del eje donde veníamos charlando. Y como hablábamos al inicio de nuestro programa, decíamos idioma, lengua, lengua, idioma, ¿qué es el idioma? ¿Qué es la lengua? Lo cierto es que estamos hablando con Gustavo y con Regina de Fanglish. A ver si lo dije bien, me van a retar capaz, porque yo soy medio cascote, ¿no? Digo, pero bueno, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Me dijiste perfecto. Buen día. Buen día. Ustedes saben que yo cuando era chico, vieron que está esto de que uno trata, y los papás, las mamás, viste, andá, tenés que aprender otro idioma, tenés que aprender otras lenguas. Y a mí me mandaron a inglés, pero fui un fracaso. Yo creo que uno de los fracasos de mis padres fue que nunca pude aprenderlo. ¿Será que los profes no le daban con la tecla conmigo? ¿Será que el método que utilizaban no era el correcto? ¿Será que yo...? ¿Qué piensan ustedes? Y mira, yo a Gustavo no lo escucho, no sé si está hablando o no. Sí, pero... sí, estoy acá, buen día, estaba esperando que respondas día. Vos, Ricky. Ah, genial. Mira, yo creo que lo ideal para aprender un idioma es tener una necesidad afectiva. Que realmente tengas un interés, que para vos tenga una utilidad. Uh-huh. Si vos tenés un fin para utilizarlo, ahí vas a aprovechar y decir, bueno, esto a mí me sirve, esto a mí lo quiero hacer. Y bueno, uno de los ejes que nosotros tenemos es bueno, la diversión como parte del aprendizaje. Uh-huh. Quizá alguna persona le ve algún sentido comunicativo, pero no quiere meterse con la gramática y toda la parte del idioma desmembrado, por así decirlo. Claro. Entonces, ver el motivo por el cual querés aprender es fundamental para aprender cualquier idioma. Claro. Sí, de hecho, en mi experiencia personal, yo te cuento que a mí también me ha mandado a inglés. Ajá. Desde muy chico. Y si bien obviamente me sirvió, porque sirve, sí. El momento que a mí la cabeza me hace clic es en mi adolescencia, cuando empiezo a escuchar música de bandas internacionales. Ahí empiezo a buscar letras, a tratar de cantarlas, y bueno, con la guitarra de por medio, bueno, no me quedó otra que ir aprendiendo. Mira. Pero bueno, es como decía Regina, de una necesidad. Mira, vos, ya que, o sea que ustedes combaten a Capusotto, ¿no? Cuando dice how do you do, tra la la la y todas esas cosas, ¿no? Cuando hacen la una que sepamos más o menos en inglés. Claro. ustedes dan vuelta a Capusotto ahí. Bueno, como ven, estamos tratando de hacer ameno esta tarea que ustedes desarrollan y que, bueno, de alguna manera está piola entender de qué se trata, y que creo que ya Gustavo y Regina plantearon como dos puntos distintos, ¿no? Y que me parece que son válidos. Ajá. Tanto para el inglés como para otros idiomas, que es el tema del interés, de sentirlo y decir, che, mirá, si lo puedo tocar en la guitarra, puedo entender lo que me están diciendo, algo de eso. Ya ustedes plantearon un lugar diferente. Y además hay algo más muy interesante que justo venía conversando con un amigo ayer, que cuando una persona dice no voy a aprender, es muy probable que no aprenda. Hay que borrar esa frase. Claro. Sí, y lo vemos, ¿eh? Y lo vemos. La negación, sí. Tengo una negación o no voy a aprender, y es muy probable que no aprendas, porque primero hay que sacarse ese prejuicio de decir no voy a aprender. Claro. Y animarse y decir, ¿por qué no? Lo hablan a este idioma, lo hablan millones de personas, ¿por qué yo no lo voy a poder hablar? Uh-huh. Está muy bien, claro. Es cierto, uno va como con un prejuicio a veces. Ajá, y bueno, este enfoque es un poco tratar de hacerlo más ameno, tratar de hacer aprender el idioma a través de actividades lúdicas. Uh-huh. Y recreativas. Uh-huh. Y nuestro objetivo siempre lo tenemos presente, que es que las personas se diviertan, pasen un momento agradable durante el encuentro y que se lleven algo, que se lleven un poco de diversión y un poco de inglés para su prontuario personal y poder utilizarlo. Claro. A ver, ya que mencionaste esto, Regina, imagínate, yo voy ahí, ¿no? Yo voy, ¿cómo andaba Gustavo? ¿Cómo andaba Regina? ¿Todo bien? Tengo ganas de, de aprender algo de inglés, qué sé yo, o porque tengo que viajar o porque tengo que empezar a estudiar manuales, ¿no? Por la facultad, que son escritos por autores ingleses o que me vienen ya de no tenemos la traducción y yo con qué me encuentro, a ver. Bueno, mira, en realidad, no, contesta vos, Rael, dale. No, dale, dale, está bien, está bien. No, bueno, nos trabamos. No, iba a decirte que justamente tocaste un tema, el tema de los viajes. Sí. Nosotros, a ver, Fanglish es bastante nuevito, en realidad esto nace un poco, principalmente de que a nosotros nos encanta el idioma en general. Uh-huh. Ahora te voy a contar un poco más, me voy a meter un poco más ahí, pero no me quiero ir por las ramas ahora. Sí. Nos gusta mucho el tema del juego como medio de aprendizaje, o sea, yo soy técnico en recreación, de hecho hemos trabajado con Regina también en viajes estudiantiles, en cruceros, ya ahora, uh-huh. ahora sí que nos metemos un poco más en eso. Sí. Pero bueno, esto que... Uy, me fui, Laguna. Me fui por la rama, dije que no me quería ir por la rama. Perdón, ya me acordé. Perdón, me acordé que el tema de los viajes, como esto es muy nuevito, queríamos incluso ver de hacer, y de hecho lo tenemos planeado ya para octubre, sí. un seminario incluso para inglés para viajes específico. Mira. Y nuestra idea también es esa. Nosotros ahora tenemos distintos grupos de Spanglish, ¿sí? De acuerdo a distintas edades. En principio es para inicial e intermedio. Pero además tenemos ganas de hacer seminarios con enfoques bastante puntuales, como puede ser este de inglés para viaje. Otro puede ser inglés para no sé, empresa, inglés que tenga que ver, bueno, con algún tema que alguien venga y nos plantee, che, mira, yo necesito para esto, necesito estudiar medicina y me vienen todos los libros en inglés y bueno, yo quiero enfocarme en esto. Bueno, genial, también está la posibilidad. Claro, porque viste que hay sí. distintos intereses, ¿no? Por el cual uno se puede hacer. O sea, quizás cuando uno es chiquito o mamá o papá no, lo mandan a estudiar, bueno, capaz es para aprender, ¿no? En su totalidad lo que es el idioma. Pero después, cuando uno ya es un poco más grande, aparecen intereses como más puntuales también. Claro, absolutamente. Y además, bueno, la ventaja de aprender cuando sos niño es las estructuras gramaticales. En cualquier idioma, cuando uno es niño, tiene la cabeza, la apertura, hasta los 7 años, para grabar las estructuras gramaticales como naturales. Entonces, si vas a inglés, aunque no entiendas mucho, si estás expuesto a cualquier idioma cuando sos niño, es muy probable que esas estructuras después las puedas decir naturalmente. Que es muy, muy interesante poder tener esa exposición a cualquier idioma, no solo al inglés, ¿no? Pero después, en cuanto a los intereses específicos, como decía Gustavo, nosotros estamos planteando estas opciones de seminario de viajes, seminarios para empresas, apuntando directamente hacia el vocabulario específico que necesitas en diferentes situaciones comunicativas. Por ejemplo, estás en el aeropuerto, necesitas hablar con la persona que te pide el pasaporte, o si estás en un restaurante, cómo pedir comida, o en un taxi, cómo decirle a dónde voy, cosas básicas que sirven pedir mucho. Una dirección. Claro. Pedir una dirección también, claro. O ayuda en alguna circunstancia. Y después, con respecto a lo técnico, muchas veces pasa que los profesionales que necesitan inglés, las palabras técnicas las conocen. Mucho más que las palabras básicas. Entonces, quizá a veces necesitan la vuelta de tuerca de las palabras que son, por ejemplo, preposiciones o saber cosas específicas del idioma que le ayudan a comprender eso que ellos ya saben en su idioma nativo en el otro idioma. Eso pasa mucho con la parte de técnica. Sí. Bien. Bueno, y esto, Gustavo, que vos querías comentar, que decías, bueno, yo soy técnico, como decías, en recreación, ¿no? Así es, recreólogo técnico en recreación. No, sí. Yo he trabajado en algún momento con un recreólogo en un centro de día en Fuerte Apache, así que conozco y trabajamos con muchos pibes. Y está bueno que transmitas un poquito, ¿cómo lo aplicás? Bueno, contar un poco esto que vos querías ir a ese punto, que me parece que está piola. No, en realidad tiene que ver con esto, con que yo trabajo en recreación desde, ¿hace cuánto ya? 20 años más o menos, y en distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en realidad con Regina justamente nos conocimos trabajando los dos, haciendo recreación y en relación al idioma, trabajamos en cruceros en una empresa italiana, no quiero decir el nombre para no hacer publicidad, pero bueno, trabajamos ahí como animadores, ella de adultos, yo infantil. Y bueno, y ahí es como que también al estar inmersos en el tema de los idiomas y demás, aprendí, bueno, obviamente implementamos, utilizamos el inglés, pero aprendimos muchísimo más idiomas. Terminamos saludando a nuestros compañeros del barco en dos idiomas más o menos. Ahí los saludo nada más, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, después, claro, después con Regina nos volvimos a encontrar trabajando para viajes estudiantiles también en inglés, en un proyecto que coordinaba yo en una empresa de viajes estudiantiles. Íbamos a, bueno, tampoco sé si puedo decir el nombre, un sí, lugar ver, donde vos, hay animales acuáticos. Vos pensás que nosotros somos una radio comunitaria, yo no sé, acá el que, la verdad que no tenemos tantas esas dificultades como en las radios más hegemónicas, nosotros somos más sencillos, así que bien. Hablalo naturalmente. Bien, bien. Primera vez que estoy en una radio, así que bueno, por eso medio que... No, relájate. Me trago con estas cositas, ¿no? Pero bueno. Así como sí, vos decís que se relajen, viste, la tranquilo. Gente cuando tiene los pone a jugar claro. Y a hacer actividades. Lo mismo, Gustavo, relájate, estamos bien acá charlando amenamente. Me parece perfecto. Bueno, nada, que íbamos a Mundo Marino con colegios, dormíamos con los delfines y la idea era 2 días de estar todo el día hablando en inglés, absolutamente todo en inglés. Y después también con empresas haciendo eventos lúdicos, recreativos también, todo en inglés. Bueno, eso. Y de hecho a mí hace unos años me habían propuesto armar un grupito con el hijo de un amigo, de algo así. Y yo dije, epa, es buena idea. En el momento estaba ocupado, no sé si no me animaba a hacerlo solo, qué sé yo. Pero justo este año Regina me propuso hacerlo de nuevo, sí. Y bueno, en contexto de pandemia, de tener que reinventarse y utilizando la virtualidad, y bueno, utilizando justamente estos recursos que nosotros tenemos a flor de pie, que la recreación y el inglés, dijimos, sí, vamos. Así que le dimos una forma hermosa y está funcionando muy bien, por suerte. Bien. Bien, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Una cosa que nosotros teníamos de duda, que nosotros hablamos de idioma, de lenguaje, ¿cómo lo llamamos? ¿Es idioma, es lenguaje? ¿O se llama de las dos maneras? En realidad es idioma. Ajá. Nosotros lo que hacemos es el idioma inglés. El lenguaje es el medio para comunicarse. Muy bien. Muy bien, mirá cómo nos esclarece Regina. Leo, que estábamos ahí, Lorena, estábamos hoy al inicio diciendo que es idioma, lenguaje. ¿Viste? Es idioma, el lenguaje es para comunicarse, es lo que. ¿Viste? Muy bien. Muy claro, bien. Puede ser de señas, puede ser. El lenguaje es cualquier medio que utilizás para comunicarte. Bien. Después el canal, bueno, el canal es el medio. Y después sí. el idioma puede ser. Inglés, idioma de seña, hay idioma paratextual sin con gestos. Ajá. Gustavo debe saber mucho de esto también. Muy bien. Y a ver, para ir cerrando, ¿qué expectativas tienen ustedes? Bueno, han empezado esta tarea, ¿no? Con Fanglish, ¿qué expectativa tienen? ¿Qué le ponen a esta tarea? Bueno, personalmente, yo hablo por mí, mi expectativa es primero cumplir el objetivo de cada encuentro, que es que la gente se divierta y que aprenda algo. Cuando alguien termina un encuentro y las personas realmente se van contentas, que aprendieron, que se divirtieron, ya en sí es un logro. Y después, a más largo plazo, la idea es poder por lo menos personalmente, pienso que es seguir sumando este tipo de proyectos, seminarios, e ir siguiendo proyectando, ampliando la especificidad de las cosas para que podamos ampliar, como por ejemplo los seminarios, seguir aumentando grupos. No sé, vos, Gustavo, decime qué no, pensás vos. Yo te estaba escuchando y estoy de acuerdo con vos. Es importante también algo que solemos hacer en relación a esto que decía Regina, de que la gente se divierta y que aprenda. A veces, no sé, puede estar el prejuicio de que si estoy divirtiéndome, no estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, está bueno también, nosotros siempre cuando terminamos cada encuentro, hacemos un reconto de los temas que estuvimos viendo sin darnos cuenta, ¿viste? Porque eso es algo que pasa también. Como nuestro recurso, ese juego virtual, puede pasar desapercibido el aprendizaje. Claro. Entonces está bueno después hacer un raconto de todo eso. Y después, Regi, no nos olvidemos, dentro de poco también vamos a arrancar con español para extranjeros, Ah, cierto. digo, sumado a los seminarios y demás. Y otro, les propongo uno nuevo, español para argentinos, porque la verdad que a veces somos de madera, ¿viste? Cuando tenemos que hablar. Así que digo, estaría bueno para los nativos, también, ¿no? Digo, nada, era un chiste para esto, para amenizar estas propuestas, Sí, ¿no? lógico, lógico. Buenísimo. Bueno, a ver si yo la pego, ¿no? Con lo poco que yo sé de inglés. Fanglish es inglés divertido, ¿no? Divertirse con el inglés, algo así, ¿no? Le pusieron como Claro, nombre. es una conjunción entre dos palabras, fun y English, que es diversión y inglés, claro, así es. Bien, o sea Fanglish que en sí no significa nada, pero es como una conjunción de dos palabras. es un Así es. juego, como jugamos, Así es, claro. ¿no? Bien, bien, bien. Exactamente. Buenísimo. Bueno, Arrancamos jugando ya desde el nombre. ya desde el Sí. nombre, genial. Gustavo, Regina, ¿dónde lo encuentra la gente, la oyentada? ¿Dónde los encuentra? ¿Dónde las encuentra? Gustavo, ah, sí, pueden encontrarnos en Instagram, en virtual.funglish, se escribe con U y SH. También nos pueden escribir al Gmail que tenemos, que es virtual.funglish@gmail.com. Y si no, por WhatsApp nos pueden ubicar a nuestros teléfonos, que decía el tuyo, Gustavo, yo digo el mío. Sí, el mío es 15-4403-9746. El mío es 15-37-88-17-38. Perfecto, bueno, ahí están, hemos charlado con Gustavo, con Regina, muy lindo, muy amena la charla y bueno, están todos invitados a... Ah, mirá, yo, viste, voy hablando y se me ocurren cosas, pero yo sé que ya estamos sobre el bloque siguiente nuestro, pero ¿cómo sería? Mire, les dejo una pregunta y una inquietud. ¿Cómo sería el inclusivo en inglés? Bueno, el inclusivo en realidad el idioma inglés tiene una particularidad que no tiene inflexión de género y número. Ajá, mira. Entonces cuando vos hablas sustantivos o adjetivos, no tienen género. Entonces es más inclusivo que el español en ese sentido. Y por otra parte, Interesante. igual hay formas de hacer el idioma inglés más inclusivo, que cada vez se utilizan más, de hecho. Por ejemplo, lo que es los trans, creo que se le dice she o he, podés decir las dos palabras. Después, hay un montón de formas de inclusión. Por ejemplo, el tema de Sí, los afroamericanos, que no se dice negros más, como que van modificando el idioma para incluir y no maltratar a través del idioma, esa es la Bien. Sí, igual, perdón, más específico, se está utilizando mucho they, que significa ellos, Ajá. como en relación a he o she, cuando es o indefinido o se habla de alguien que no se sabe, bueno, sí, indefinido prácticamente, se utiliza el they. Bien. También, sí. Bueno, bien. Bueno, la verdad que me quedó ahí interesante lo que me contestaron. Me quedó una semillita como para decir, está bueno seguir hablando de eso porque el idioma como una expresión también, no solamente la cultura, sino reproducción de lugares de poder. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Sí, ¿Eh? interesante. Bueno, Interesante, Gustavo, sí. interesante, ¿no? Sí, te agradecemos un montón, Leo. Bueno. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto. No, bueno, gracias a ustedes. Acá estamos con Leo también, que manda un saludo. Y bueno, nos estaremos viendo pronto y les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Ricardo, perdón, sí. Perdón. Dale, dale, muchísimas gracias. ¿Eh? Abrazo. Un saludo. Gracias. Gracias. Beyond life.